sabíamos que iba a ser así, que Venezuela tenía estas características de frenar el partido, de sentirte incómodo, variando las defensas en todo momento. Pero bueno, mantener la paciencia y la compostura fue fundamental. Y como decís, todo se basa en nuestra defensa. Una vez que nosotros sentimos que el bloque es sólido, nos permite correr, nos sentimos cómodos. Por momentos tenemos baches ofensivos, pero siempre manteniendo esa compostura defensiva las cosas son mucho más fáciles. Tácticamente hicieron un partido brillante, Pato. ¿Cómo lo ves, más allá de esto que analizabas recién? La verdad que el cuerpo técnico nuestro hace un trabajo fenomenal, ¿no? Sacando las virtudes y las desventajas de cada equipo. Sabíamos lo que era Venezuela, lo que implicaba jugar contra fundamentos distintos de distintas zonas y defensas por todo el partido, pero bueno, mantener la ideología y la filosofía que nos plantearon en el cuerpo técnico fue lo mejor que hicimos. ¿Cuán importante es el partido con Polonia para ustedes, teniendo en cuenta que ya están clasificados, pero puede cambiar el rival a enfrentar? Muchísimo, todavía no está nada definido. Que nosotros estemos clasificados a cuartos no significa que no vamos a jugar el partido ni lo vamos a pasar por arriba. Hay que estar totalmente concentrado porque Polonia tiene un equipazo y significa muchísimo, ¿no? Pasar primero o segundo para la próxima vuelta es muchísimo. Pato, ¿fue una prueba de fuego el hecho de que Venezuela los complicó tanto con la defensa a presión como para que ustedes pudieran variar las ofensivas? No sé si prueba de fuego, eso es algo que nosotros sabíamos. Hemos tenido ya varios partidos bajo presión en la preparación, en este mundial. Es algo que tenemos que acostumbrarnos porque ahora más se viene así.